Bien, buenas tardes, buenas tardes. No, pues es que uno ya se vuelve así medio... No es lo mismo los tres mosqueteros. Bueno, pues le estaba hablando al aire, me dijeron al aire, pues yo no empecé a hablar al aire. Al aire, pues yo dije, estoy al aire, empecé a hablar al aire. No se le quita uno lo menso, eso es otra cosa. Ay, Dios de mi vida. Se siente uno liberado, fíjate. Es que es viernes. No es miércoles. Ay, Virgen Santa de Guadalupe. ¿Cuáles son tus miedos? ¿Ya lo leíste ese? No, te lo voy a enseñar. Qué bueno está ese, Muy bueno. ¿A qué le tienes miedo? Bueno, casos de dengue en el estado de Nayarit se han reducido importantemente en los últimos tiempos en Nayarit. Esto debido, bueno, pues justamente a que la prevención como parte fundamental de ¿me bajaste el audio? Ah, ok. Del trabajo que realiza la Secretaría de Salud de Nayarit es en base a prevenir, no a curar, que es creo que el factor fundamental de los últimos tiempos. ¿Qué oye? Ay, de veras, sí, tienes toda razón. Es importantísimo que tengas corriente esta cosa. Ok. Bueno, pues le decía que el secretario de Salud de Nayarit, Omar Reynoso Gallegos, informó que los casos de dengue este año se han reducido en un 50% en relación a los registrados el año pasado. A la misma fecha, al igual que los casos de enfermedades gastrointestinales, en un 23%. No, si ustedes vieron lo que pasa en esta mesa de trabajo, se va para atrás. Pero bueno, ya vamos a entrar en serio. Serio, hombre, esta cosa es seria. El secretario de Salud dijo, pues, entonces que estos... Y la verdad que estas enfermedades gastrointestinales, de la que debemos tener mucho cuidado, porque, sobre todo en los pequeños, su desarrollo se evoluciona de tal manera que puede llegar a ocasionar la muerte. Y eso debemos tomarlo muy en cuenta. Vemos una simple diarrea en el niño. No, pues dale que la venita con no sé qué, que dale masita para el... No, hay que atenderlo como debe ser. Hay que ir con un médico, hay que darle suero oral. Las enfermedades están producidas por la variación de temperaturas que se dan en tan altas en estos tiempos. Es por eso que es muy común que los remedios caseros, aunque en algunos casos pueden dar resultado, solamente ocultan el diagnóstico final de una gastroenteritis. En un 23% se han reducido estos tipos de enfermedades, y esto ya es importante para el sector salud y para todos los que puedan padecerlo. No obstante, dijo que con el inicio de la temporada de lluvias y calor, los servicios de salud están preparados con los insumos necesarios para hacerle frente a las consecuencias de las lluvias. En relación al 2007, abundó, tenemos una disminución importante en cuanto al número de casos. Sin embargo, estamos actuando provisionalmente o provisoriamente, que es diferente, previniendo, pues, para mantener este rito y que la tendencia sea a la baja, pero siempre pedimos de manera respetuosa la participación del pueblo de Nayarit. Aquí es importantísimo que las madres de familia, insisto, en nuestros adultos, en nuestros gentes de edad, tengamos la precaución de cuidarlos. La verdad, en una afección gastrointestinal en esta pequeña edad o muy madura edad puede resultar fatal. Lo digamos, quizás se pueda ir medio catastrófico, como estoy diciendo, pero sin embargo es una vida, y eso creo que es lo más valioso que tenemos, la vida misma. Y es entonces que pensamos que este tipo de situaciones pueden ser prevenibles, deben ser prevenibles, y que la atención es simplemente limpieza, salud, higiene. Simplemente la higiene puede evitar muchísimo. Bueno, los porcentajes que ya están dando el propio secretario de salud, del doctor Omar Reynoso Gallegos, que se han reducido en el caso del dengue en un 50%, son alentadores. En el caso de las enfermedades gastrointestinales, en un 23% también lo son. Pero sin embargo, no hay que bajar la guardia porque viene lo más duro, ¿no? Bueno, ayer el gobernador del estado estuvo a ver una exposición que se pretende. Lo sabe que al gobernador le gusta mucho eso, la tecnología y los avances que se dan. Ahí fue invitado por la empresa Telcel al lanzamiento comercial de la primera red nacional de tercera generación o 3G en tecnología UMTS o HSDPA. No me pregunte qué es eso porque ni idea. Pero en este marco reconoció que esta tecnología ofrece la posibilidad de la videoconferencia que puede ser utilizada por el Cuerpo de Bomberos y Protección Civil en situaciones de emergencia. Pues con estos equipos se puede monitorear a distancia los niveles de los ríos, las inundaciones, los problemas con los huracanes, por ejemplo, y todo lo que ello enfrenta para proteger, en fin, el patrimonio, nuestro patrimonio y el de nuestras familias. El titular del Ejecutivo dijo que esta nueva tecnología también va a ayudar al área de peritaje de la Procuraduría General de Justicia para poder tener a la mano y en tiempo real la información de un accidente o de un problema que sea mayor. Así que es mucho lo que tenemos que hacer con el equipo en el sector privado y en el sector público. La gente estaba contenta por esta decisión del gobernador de darle mayor tecnología a estas dependencias, el Cuerpo de Bomberos y Protección Civil, y a la misma Procuraduría General de Justicia que dirige don Héctor Manuel Béjar Fonseca. Bueno, déjeme informarle, un traguito de agua, cómo no, con todo gusto, gracias, permítame. Buen tragote. Hemos hecho ya una agenda para pues darle cabida al cierre de esta campaña electoral. En un momento más estará aquí en esta mesa de trabajo Roberto Sandoval Castañeda, quien es el candidato por el PRI a la presidencia municipal de Tepic. El próximo viernes estará a la 1:00 p.m. De 1:00 a 1:30 estará Jaime Cervantes Rivera. Y de 1:30 a 2:00 p.m. estará Seferino Ramos Nuño. Mañana jueves, regístrenlo, sobre todo a las personas que estén interesadas, y hay quienes lo están. Mañana a 1:00 p.m. estará aquí en esta mesa de trabajo el flamante delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor, don Higinio Madrigal Ayala. Ah, no, me dijeron que no era Ayala, perdón, Madrigal no sé qué, Higinio Madrigal. Mañana va a estar de 1:00 a 1:30, para que estén pendientes, ahí a ver qué va a decir el delegado y todo eso. Mañana lo hemos invitado, es un muy buen amigo, compañero en las lides de trabajo en otra instancia, y bueno, estará él. Y de 1:30 a 2:00 p.m. estará Pablo Montoya en esta de la Rosa, en esta mesa de trabajo. Tenemos agendado todo esto para darle cabida a todos los candidatos. Ya estuvo el primero que estuvo con nosotros, fue Miguel Ángel Navarro Quintero, y en ese orden, que ya lo dijimos, seguirá hoy Roberto Sandoval, el viernes estará Jaime Cervantes Rivera y Seferino Ramos Nuño. Mañana el delegado de la Profeco, el señor delegado de la Profeco, y también Pablo Montoya de La Rosa. Bueno, que por cierto le agradecemos al señor delegado de la Profeco el que haya cancelado un viaje a la Ciudad de México para el día de mañana jueves, por estar en este noticiero. Por lo menos eso nos dijo. Quizás haya mandado a una avanzada para que lo reciba allá en la Ciudad de México. Bueno, se estila, ¿no? Corte y regresamos. Cuidado. Bueno, vamos a continuar en este espacio de noticias del micrófono. La verdad hay muchos patrones que no han pagado el reparto de utilidades. Tienen que hacerlo, es una obligación, es un derecho que se ganan. ¿Por qué ganan dinero los empresarios? Justamente por el esfuerzo de los trabajadores. Si no han ganado, es porque los trabajadores pues no se lo merecen. Para eso hay elementos y documentación fehaciente que puede hacer constar si ganó o no ganó la empresa. Si lo ganó, tiene que distribuirla en la proporcionalidad que la ley le obliga. La misma Secretaría del Trabajo le puede hacer un diagnóstico del gasto a realizar. Aunque específicamente en el artículo correspondiente de la Ley Federal del Trabajo se especifica el porcentual que viene siendo el 10%, si no mal recuerdo. Creo que sí, si no mal recuerdo, ¿eh? Pero finalmente hay unas empresas que optan por la negociación. Hay diferentes métodos de pagar. Pero ¿de qué hay que pagar? Hay que pagar. Es un incentivo a los trabajadores. Bueno, la propia Secretaría del Trabajo y Previsión Social hace un llamado al sector patronal para que pague, para que cumpla con el reparto de utilidades a sus trabajadores. Por ahora, la propia Secretaría está implementando un programa llamado Pago Voluntario, que incluye una sanción mínima, pero sanción al fin, por incumplimiento, que irá subiendo según el tiempo que haya pasado. Marciano Quesada, así se llama, el encargado de esa dependencia, advierte a quienes no pagaron este derecho de los trabajadores a más tardar el último día de mayo y continúen en su negativa, van a recibir la visita de inspectores acompañada de una cuantiosa multa, una multa muy importante. Este programa de invitación, hola mi reina, este programa de invitación voluntaria a empresas que no dan cumplimiento ha dado grandes resultados en años anteriores. Dije hola mi reina porque entró una persona y no decir que le está echando la tierra a don Marciano. No, por favor, manecí este cuate con onda. No, es que entró Mari Castro, el buen amigo, buena amiga de nosotros. Es jefa de prensa de qué, de todo, ¿verdad? Es buena amiga, muy buena amiga. Bueno, tiene uno la mala costumbre de utilizar esa palabrita. No, don Marciano dice que esa gente que no ha pagado el reparto de utilidades. Ahora resulta que de un marciano. Ay, Mario. Pues es que la de la tierra ya no me hacen caso. Tengo que buscar marcianitas. No, marcianos. Bueno, no, discúlpenos, por favor, con todo respeto, don Marciano Quesada, creo que tiene usted toda la razón. Al obligar a las personas de que no hayan pagado este derecho que tienen los trabajadores, para que lo hagan. Si no lo hacen en este tiempo, van a ser acompañados, aparte de una inspección, de una cuantiosa multa. La inspección puede llegar, ya sabe, cuando llega el inspector, empieza por la nómina. A ver, ¿cómo andamos en la nómina, eh? Así como que es una revisión de escritorio. Oiga, ¿y cómo andamos con el Seguro Social, eh? Ya va entrando más para adentro, ¿eh? Oiga, ¿vacaciones pagadas todas? Y ya van entrando más, un poquito más, ¿verdad? ¿Hubo algún despido de algún trabajador justificado? Ya se van metiendo, ¿no? Oiga, ¿tiene la Comisión de Seguridad y Higiene de la empresa? Ya se van metiendo. Entonces al rato no era la bronca de solamente pagar el reparto de utilidades. Es el bronconón en la que se van metiendo una empresa al revisarle todas las obligaciones que se enmarcan en la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Y luego se empiezan, oiga, y no está actualizada la Comisión de Seguridad y Higiene. ¿Y luego qué pasó? Esta fue registrada hace como, pues no sé, 2-3 años y no debería ser. Pues así pasa, en este sentido, pues debemos de cumplir con este pago que deberá realizarse originalmente más tardar en mayo. Bueno, llegando y como los vaqueros, ahora sí como los vaqueros, señor candidato. Está en esta mesa de trabajo Roberto Sandoval Castañeda. ¿Cómo estás, candidato? Buenas tardes, licenciado. Bien, aquí estamos trabajando y bueno, con problemas de vialidad aquí en el centro y tardando un poco más de lo habíamos acordado, porque bueno, tenemos que solucionar las cuestiones de vialidad, por eso quiero ser presidente. Agarra aire, presidente. Yo mientras ponte cómodo, tranquilo, ahí tienes un vasito de agua. Este hombre, la verdad que sí, ayer habíamos anunciado que estaría con nosotros, pero se le ocurrió meterse al mercado, Juan Escutia, y ahí la gente te saludó con mucho afecto, ¿sí? Y bueno, finalmente no te dejaba salir. Sí, fue. La campaña ha sido cada día creciendo, cada día más, y el día de ayer estuve en el mercado Juan Escutia, donde saludé a muchas amas de casa. Las amas de casa son el pilar de la campaña de Roberto Sandoval. Ajá. Los jóvenes y las mujeres son primero en la campaña de Roberto Sandoval, son las que me han llevado a ser candidato y primero Dios a presidente municipal. Y ayer me encontré muchas amas de casa de todas las edades, donde estuve platicando con ellas, estuve platicando sobre la canasta básica, estuve platicando con los locatarios de las deficiencias que hay, de los estacionamientos y de muchas cosas que las entiendo. Las entiendo también porque yo también, mis padres tuvieron un local en el mercado Abasolo y de ahí me dieron educación, salud, vivienda, familia. Y yo, bueno, en un local como en la de ese mercado, barriendo las carnicerías y empezando a estudiar desde muy joven, trabajando y estudiando, los entiendo. Entonces van a tener un presidente municipal que no va a ocupar estudiar los problemas, ya los conoce. Y qué bueno, la verdad, de alguna manera, las tiendas grandes que son necesarias para el desarrollo y los empleos que se generan en una ciudad capital como Tepic son importantes, pero no menos nuestros tradicionales mercados. Hay que darles vida a esos nuevos mercados. Y aparte de todo, yo creo en la gente de Tepic, yo creo en los mayaritas y creo que aquí hay mucho capital humano para sacar adelante la economía del estado. Y no tanto que vengan de otros estados, de otros países, a llevarse la economía de los poquitos que hay aquí en Nayarit. Así que yo voy a apostarle al comercio local. También necesitamos capacitarlos mejor, que haya una mejor atención, una mejor calidad de servicios, de productos, una mejor estabilidad en cuestión de estacionamientos y todo lo necesario para que también recuperen ese terreno que se está perdiendo día con día. El terreno de la economía en Tepic, en cuestión de comercio, lo están ganando los foráneos porque en Tepic no nos hemos puesto de acuerdo. Y Roberto Sandoval va a ser alguien que una a todas las sociedades civiles, a todas las sociedades productivas, para ponernos de acuerdo y que seguir creciendo en Tepic. Roberto, ¿vas a ganar? Primero Dios y la gente sí. ¿Por qué? Porque tenemos trabajo de frente con la sociedad, porque traemos propuestas positivas, porque queremos que Tepic crezca, porque sabemos del problema grande que hay del agua y tenemos que tener agua para todos. Tenemos que resolver el problema de la pavimentación y la vialidad que tanto aqueja y que tenemos que hacer equipo con el gobernador Ney González. Roberto Sandoval se compromete a no pelear, a no criticar, a no lamentarse de lo pasado. Se compromete que el primer día, si la gente y Dios, si Dios y la gente nos da la oportunidad de ser presidente, del 18 de septiembre que tomamos posición, a esa misma hora, en vez de irse a festejar, nos vamos a ir a trabajar. Porque trabajando con honestidad, en equipo y con productividad, un gobierno sencillo, un gobierno de trabajo inteligente y responsable, vamos a solucionar muchas cosas. Son 3 años muy cortos y tenemos la juventud, tenemos experiencia porque no somos nuevos en esto, pero también tenemos un gran equipo para sacar adelante a Tepic y yo quiero que Tepic se modernice para seguir creciendo. Lo dijiste cuando llegaste, este problemas viales que nos están aquejando, bueno, tendrán que ser, si es que están mal, corregirlos, a llegar a la ingeniería vial a su extremo, a decir cómo se deben hacer las cosas bien. Candidato, Roberto, 1,000 calles, dijiste ayer, 1,000 calles. Arreglarlas, ¿eh? ¿Qué son? ¿1,000 cuadras o 1,000 calles? 1,000 cuadras. Nos hablaron por teléfono y dijeron, oye, 1,000 calles, una calle es el insurgente. No. ¿Eh? 1,000 calles. Y mil cuadras. 1,000 cuadras. Okay. 1,000 cuadras. Esa confusión, no creemos, dice, no, que no hay ni 1,000 calles. No, a lo mejor fue percepción en cuestión de cómo decirlo. De redacción, sí. 1,000 cuadras. O sea, Tepic necesita arreglarse de dentro para afuera, pero también de afuera para adentro. Y vamos a arreglar 1,000 calles en cuestión de cuadras en todo Tepic. Yo 1,000 calles no las tenemos y además mucho menos el presupuesto. Pero tenemos que ponernos una meta de resolver los problemas con hechos. Entonces vamos a tener desde el primer día qué calles vamos a empezar a arreglar, qué cuadras vamos a empezar a arreglar, cuáles vamos a pavimentar, cuáles vamos a arreglar, cuáles vamos a meter un bacheo, pero un bacheo que quede de largo tiempo, no de primeras aguas. Entonces, tenemos una propuesta original de arreglar una calle diaria, pero en cuadras, o sea, no hay ni calles, sino una cuadra diaria. ¿Crees en las encuestas, Roberto Sandoval? Creo en la encuesta de la gente, creo en la encuesta de la calle, creo en la encuesta del barrio, de la colonia. ¿Por qué no ya ganaron en las encuestas? Sí, en el papel todos pueden ponerse lo que quieran. Inclusive en las gráficas, en las computadoras. Sí. Puedes hacer hasta la mejor gráfica del mundo. Sí. La mejor encuesta está en la calle, con las amas de casa, con los jóvenes, con el taxista, con el llantero, con todos los comerciantes, con los jóvenes que quieren un Tepic moderno, con los que venden fruta, con los de la tortillería, con los que pasan, con el empleado y también con el desempleado, con la gente empresaria, pero también con los que no tienen para comer, con todas esas grandes sociedades que hay en Tepic. Puedes preguntar la encuesta y ahí es donde yo me siento muy contento, muy contento. Creo que, siempre lo he pensado, el gobierno debe ser facilitador de las empresas. Decirle, ¿quieres este territorio de Tepic? ¿Quieres ponerte aquí? Las condiciones son estas, facilitarles que lleguen, pero que también sean retribuibles al Estado. Lo digo tal cual, porque ¿cuántas empresas están ahora aquí y el fiscal está allá? O sea, el dinero no está aquí. Fíjate, no sé si fui claro. Claro, no, pues el dinero se está yendo para otro lado. Ah, bueno. Sí, y aparte es el poquito dinero que tenemos, en cuanto lo depositamos en esas tiendas de autoservicio se van a otro lado. Pero quiero decirte que tenemos las mejores tiendas de autoservicio del país, sí, las más lujosas, donde hay aire acondicionado, estacionamientos, donde hay un alto nivel de en las compras. Solamente nos falta con qué ir a comprar. Ah, es muy importante, qué bueno. Sí, o sea, ya tenemos dónde ir a comprar. Solamente nos falta con qué ir a comprar. Muy bien. Entonces, Roberto Sandoval va a ser facilitador, promotor, y va a fomentar en un empleo digno y bien pagado, que tengamos vivienda digna, una calidad de vida, una seguridad de vida digna, y que tengamos en Tepic empleos bien pagados. Para eso necesitamos industrias, fábricas o maquiladoras. Ya no comercios grandotes, ya no abarrotes grandotes como los que vienen a ofrecernos, porque son abarrotes grandotes, con aire acondicionado y con unas letras bonitas y una mercadotecnia tremenda, pero son abarrotes grandotes. Entonces, para tener... Y nos venden paquetotes. Y nos venden paquetotes, y lo único que nos hace falta es dinero. Sí. Es el punto toral, creo que es importante ahí. Y ahí es donde debe ser el gobierno facilitador, donde debe decir, aquí es donde ocupamos. Quiero comentarte, Bertram, ¿por qué no hay empresas de ese nivel? Ya hemos estudiado, no hemos entrado nada más a ver. Una industria, una fábrica, una maquiladora te pregunta las condiciones de tu ciudad. Una, ¿tiene agua, planta de tratamiento de aguas negras donde tirar sus desechos? Si no, van a venir y van a tener un problema de contaminación. No tenemos. ¿Tienen relleno sanitario para estar tirando todo lo que se desecha en las fábricas, industrias, maquiladoras? No tenemos. ¿Tienen una vialidad acorde para que la sociedad venga, vaya? No tenemos. ¿Tienen una seguridad donde la policía tenga esa congruencia? Nos hace falta. Entonces, Roberto Sandoval va a reconocer los beneficios que ha tenido el gobierno municipal y seguir fomentando esos beneficios, pero también va a resolver lo que no ha podido resolver. Porque si bien está, no hay gobiernos buenos ni malos, sí tenemos nosotros que empujar duro para que Tepic crezca. Y si tenemos una infraestructura urbana, tenemos un Tepic moderno y tenemos las plantas de tratamiento de aguas negras que ya están en el Plan Estatal de Desarrollo, si tenemos ese relleno sanitario que solamente falta un terreno de parte del municipio para poder iniciar este nuevo relleno sanitario, y si tenemos las vialidades, voy a ser gestor. Porque también no me va a salir lo de las mil calles. Sí, igual. Ayer nos trajeron en jaque con las llamadas telefónicas. Bueno, voy a ser gestor, gestor de quitar las vías del tren de Tepic, mandarlas lejos de aquí. Si quitamos esas vías del tren de Tepic y las hacemos unas vialidades grandes, más los puentes que ya se están haciendo en el río Mololoa, más quitando la ciudad gobierno, o sea, el Palacio Gobierno, todas las oficinas de Palacio Gobierno, hay una propuesta de mandarlas a la cantera y hacer una ciudad gobierno como esta Ciudad Salud. Quitamos todo ese tránsito del burocratismo, de los empleados, de la gente que va a hacer trámites, de todos nosotros que trabajamos en el gobierno, vamos a tener un Tepic libre de vialidad. Pero para terminar la vialidad, sí, voy a implementar, entrando en mi gobierno, lo que ya habíamos perdido, educación vial en las escuelas. Roberto Sandoval Castañeda está con nosotros, el corte nos está marcando ya la computadora y a veces se nos encima. Vamos a seguir platicando con él un buen rato, regresamos. Bien, vamos a regresar, está en esta mesa de trabajo Roberto Sandoval Castañeda, quien es candidato por el Partido Revolucionario Institucional PANAL, también partido, en esta mesa de trabajo platicando con él de resultar, qué planes tendría de resultar ser el próximo presidente municipal de Tepic. La cultura del esfuerzo creo que es algo importantísimo y esa cultura la debemos de tener todos, desde la familia hasta nuestros empleos, y creo que el que más ejemplo debe poner en esta cultura del esfuerzo ahora, por la exigencia de la sociedad, son los funcionarios públicos, sí, son los presidentes municipales. Los observamos todos los días. Sí. Sí, y tenemos también que tener la cultura del esfuerzo y la cultura de la familia también. Uh-huh. Porque ¿cómo podemos nosotros estar pidiéndole a la sociedad que tenga una buena calidad de vida, que sea respetuosa, que pague sus impuestos, que tenga todo en orden, cuando en nuestra familia no lo es? Así que la cultura del esfuerzo viene también cultura familiar. La cultura del esfuerzo es también trabajar incansablemente para resolver los problemas de la sociedad. Y Roberto Sandoval, tu servidor, lo tiene porque no soy alguien que salió de la noche a la mañana. Tengo 10 años ya en un nivel donde la prensa objetiva como la tuya, la radio como la tuya, que son muy objetivos, que me han dado la oportunidad de trabajar, de comunicar, he dado la cara a la sociedad, y con muchas deficiencias y errores he sacado adelante con mucho esfuerzo todos los proyectos que he venido a dar. Nunca he dejado nada a medias, como no voy a dejar ninguna obra sin concluir en ninguna colonia. En las colonias necesitamos concluir las obras que dejan a medias. Hay funcionarios que no hacen bien su papel, hay funcionarios que dañan a la sociedad, y la imagen de ese funcionario es el presidente municipal. Y el presidente municipal, Roberto Sandoval, si Dios y la gente me da la oportunidad, vamos a ser aliados de la gente. Si un funcionario trata mal a un ciudadano, y si es humilde, porque la gente que menos tiene con Roberto Sandoval va a ser primero. Si menos tiene esa gente, si la ven humilde, o cualquier gente que aunque no sea humilde, que sea gente de sociedad civil respetable, que sea un ciudadano normal, y lo tratan mal, va a ser totalmente, no va a tener compasión con ningún funcionario que haga mal su papel. Bien, lo estamos grabando. ¿Me permitirías guardarlo y hacer un compromiso, claro, de caballeros? Claro. Reunirnos, no sé, al año y medio, decirte, Roberto, y aquello que dijiste, claro, y lo oímos juntos. Claro. Y yo, para decirte, te felicito, Roberto, lo hiciste. O para decirte, no lo hiciste. Va a ser la segunda, porque siempre he cumplido mi palabra. Ok, lo dejamos ahí, de caballeros. ¿No tiene frío? Yo sí, poquito. Roberto. Sí, yo me entró un poquito el frío. No, Roberto viene corriendo, viene a buscar frío en temperatura. 5 de las demandas más importantes que te haya planteado la sociedad tepicense. Agua. El agua es un derecho de todos. El agua es un derecho que nos da la necesidad de tener una calidad de vida. Por eso vamos a tener nuevos pozos y vamos a restaurar todos los que están ahorita en mal uso, y vamos a resolver el problema del agua lo mejor posible. Lo que sí te digo, que vamos a trabajar con honestidad, con seriedad y responsabilidad para que todas las familias de Tepic tengan este vital líquido que para nosotros es calidad de vida y derecho de todos, agua. 2, pavimentación. Queremos tener unas vialidades y unas calles pavimentadas donde, lo vuelvo a repetir, Roberto va a trabajar para arreglar mil cuadras de calles en todo Tepic. Va a ser un compromiso de una diaria, una cuadra diaria en Tepic. Y vamos, la pavimentación, vamos a pavimentar un mejor futuro. Vamos a pavimentar un mejor futuro en Tepic. Tres, seguridad. Seguridad, tenemos que trabajar duro para tener una policía cercana a la gente, una policía que dé seguridad, con calidad de vida, con calidad de trabajo, capacitada y calificada. Que tengamos una policía que nos dé esa armonía y seguridad para vigilar. Ojo, la policía municipal no tiene por qué andar agarrando cosas que no son de ellos. Para eso está la policía federal, la policía estatal. La policía municipal de Tepic se va a encargar de cuidar al ciudadano de Tepic, de cuidarlo, de protegerlo, de ser aliado del ciudadano de Tepic. De que si encontramos a una persona en mal estado, lo tratemos bien, ya sé que ande tomado, lo llevamos a su casa, lo entregamos con sus familias, porque esas personas la cruda moral que la esposa o los hijos lo vean, a meterlo a la cárcel. La policía tiene que ser cercana para andar por calles, parques, jardines, todo junto con el alumbrado público. Tepic necesita tener luz, pero una luz propia, una luz que no sea una luz que nos engañe, sino una luz que de veras nos guíe en el camino. Y el alumbrado en Tepic es urgente. Y como cuarto punto, el desempleo en Tepic. El ayuntamiento no va a dar empleo, no es tampoco, es mentira aquel que dice que va a dar empleo al ayuntamiento. El ayuntamiento lo que tiene que hacer es fomentar, facilitar, dar las condiciones para que las empresas e industrias vengan aquí a Tepic a dar un empleo digno, a las amas de casa, a todas las personas. Y quiero hacer un anuncio, con Roberto Sandoval seguirá todo el apoyo, pero no del 50% a los de la tercera edad. No el 50% en el agua ni el predial a los de a la tercera edad. Solidaridad para toda la gente de la tercera edad. Con Roberto Sandoval van a pagar cero predial y cero agua. Se lo merecen. Sí. Justicia a quien nos cuidó, a quien nos crió, a quien nos mantuvo, a quien nos dio hogar, familia. Justicia a los de la tercera edad. Y por toda la gente que sí puede pagar, quiero decirles que los felicito, porque hay mucha gente en las colonias, en los ejidos, que tienen. El otro día me encontré una señora y me dice, oye Roberto, dice, mi casa llueve y me tengo que salir a la calle porque mi casa se moja y se entra el agua. Pero también cuando no llueve tengo que salir a mi casa para buscar agua y traer en botes. Así que me va mal cuando llueve y también me va mal cuando no llueve. Y todo tiene que ver con el agua. Y a esas personas vamos a ayudarles, porque los que menos tienen con Roberto Sandoval van a ser primero. La tercera edad, cero pesos. No pagan nada, ni agua ni predial. Y todo el apoyo de Roberto Sandoval para que podamos tener un ayuntamiento cercano a la gente. Así como me ves, así como, mira, dudaban que Roberto Sandoval fuera a cambiar de candidato a diputado a diputado. Y yo creo que sí cambié un poco, trabajé más. Y ahora como presidente municipal, si Dios y la gente me ayuda, voy a trabajar tres veces más, porque los trabajos del ayuntamiento tienen que ser a marchas forzadas. No tiene que haber descanso, no tiene que haber ni siquiera pachangas, ni siquiera lugares donde nos vayamos a perder 3-4 días y que desaprovechemos esos días en hacer un buen papel. Tepic necesita responsabilidad, Tepic necesita gente seria. Y Roberto Sandoval es alguien comprometido y cuando da su palabra la cumple. ¿De dónde vas a sacar para hacer todos esos proyectos, Roberto Sandoval? Unidad, armonía y ser un compañero de viaje de Luis González. El gobierno del estado, teniendo la congruencia y la armonía con el municipio, tiene que invertir en Tepic. Vamos a buscar que la federación con Felipe Calderón tratemos de llevar un solo proyecto, no dos. Nuestro presidente de la república se llama Felipe Calderón y tenemos que buscarle el arreglo para que Felipe Calderón invierta en Tepic. Y con un gobernador inteligente y trabajador como Luis González y Roberto Sandoval, echado para adelante y comprometido con los que menos tienen y con la ciudadanía, vamos a hacer un gran equipo y vamos a bajar recursos para hacer los colectores pluviales que se necesitan, que hacen falta, para que ya no se inunden todas las todas las colonias bajas de Tepic. Ese sería el quinto, ¿no? Que mucha gente lo está reclamando. Sí, y se está trabajando en eso. Ya se avanzó mucho en este trienio, pero aún nos queda más por hacer. Pero yo tengo totalmente la congruencia que vamos a ser un gran equipo. Porque hay gentes que se dedican a criticar y a pelear. Y no sé cómo le van a hacer si tienen pleito con todo el mundo y el recurso viene de la federación, de con el que dicen que es un presidente que no fue ilegítimo. Y luego con el gobernador, que fue un presidente que no es equipo. Entonces, yo voy a trabajar con mi presidente de la República, Felipe Calderón, y con mi presidente, mi gobernador, Ney González, para apoyar a la gente. Porque mi compromiso es con la ciudadanía, con la gente, con el pueblo, con el barrio, con todas las amas de casa que no tienen agua, con todos los jóvenes que no tienen empleo, con todos los estudiantes que no tienen seguridad, con toda la gente que no tiene buena vialidad. Y vamos a trabajar duro, duro, duro, duro. Como me dieron de diputado, es una muestra poquita de lo que podamos trabajar como presidente municipal. ¿Qué piensas de la cultura? La cultura es muy importante para poder fomentar y desalientar a la violencia. La delincuencia no la vamos a desalientar con policías y ladrones, con más armas. Yo tengo un gran ejército. Para desalientar la delincuencia va a ser cultura, educación, integración familiar y deporte. Vamos a hacer un gran ejército de todas las ramas que dependen la cultura, el deporte, la educación, para desalientar en la delincuencia. Claro, una de las cosas muy importantes es el empleo. ¿Por qué no fuiste al debate? O a lo que llamaron debate, o encuentro, o lo que organizó la Coparmex y Canacintra. Quiero comentarte que la Canacintra invitó a los candidatos a hablar de la industrialización de Tepic, de la industria, de todo hablar menos de eso. ¿Qué quiere decir? Que era un encuentro para atacar, para denostar, algo que no quiere la sociedad. La sociedad quiere propuestas propositivas. La sociedad quiere respuestas reales, serias, responsables. Y bueno, mi partido, el Revolución Institucional, el PRI, en su estrategia no están los debates, porque son muy cortos los tiempos. Yo he encantado la vida, ¿eh? A mí me hubiera encantado el debate. ¿Un debate serio lo hubieras aceptado? ¿Un debate con formato en el que se tratara, vaya? Yo conozco los formatos porque, bueno, en este negocio se aprende esas cosas. Una misma pregunta para los cinco, una misma respuesta, lo que llaman derecho de réplica, y cerramos en conclusiones. Vaya, en equidad de circunstancias, no que uno vaya sobre el otro. ¿Lo hubieras aceptado si se hubiera propuesto en ese sentido? Claro, claro, yo tengo totalmente claro. Cuando tienes una idea clara de lo que vas a hacer, puedes debatir en la noche, en la mañana, a la hora que sea. Y mi idea es clara. Tenemos que responderle a la gente como un gobierno municipal responsable y serio, sin andar echando mentiras ni andar prometiendo lo que no se va a cumplir. Tenemos que conocer a Tepic, y para conocerlo no necesitamos encerrarnos en una oficina. Necesitamos ver a la sociedad en el pueblo, en sus casas. Y Robert Sandoval ha caminado todo Tepic y conoce muchos sus problemas. La ley establece límites de campaña, de gastos de campaña. Ahora el IFE ha dado facultades inclusive para que puedan ser revisados en el secreto bancario, que antes se tenía limitado, llegar a las cuentas, origen y destino. ¿Qué piensas de ello? Qué bueno, porque si van a buscar a las cuentas de Robert Sandoval, pues ni destino ni origen, porque tenemos en cero las cuentas. Ahí les voy a pasar lo que se debe. Yo te la dejo ahí. Ojalá. No, tenemos una vida transparente, tenemos una vida honesta, y eso se comprueba en el segundo que sea. Yo cuando entré... ¿Y cómo le haces para tus espectaculares? Eso les paga el PRI. Ah, ok. Sí, o sea, partido. No vaya a decir dice que no tiene lana, y ya estamos viendo espectaculares. A eso lo paga el partido. Okay. Ellos tienen, inclusive, el presupuesto que se autorizó para los candidatos, cuando menos en mi persona, lo está cubriendo el partido. Okay. Queda aclarado. No, de parte mía, si no hubiera sido ese apoyo, no pudiera promocionarme. Y no sé, lo que sí lo pago yo, son los tendones. Y puedes contar que soy el que menos tendones tiene. Tendones son los que andan en los postes. Sí, sí, sí, sí. Y yo tengo 1 contra 5 del segundo lugar menos que tiene tendones. Y me dicen en las colonias, ¿por qué no tienes tendones? No hay tendones en mi colonia, no hay tendones. Es que ese sí es responsabilidad del candidato Roberto Sandoval. Y como responsable y como voluntad, tú hubieras llenado de tendones de PIC. Pero no con voluntad se llena, se llena con dinero. Claro. No lo tengo y así que no he podido competir. El día de ayer hacíamos un comentario sobre eso de la famosa guerra sucia, que algún candidato ya estaba inclusive diciendo que va a haber un fraude y X y Y. Sin embargo decía que le estaban quitando sus tendones, que los estaban volteando, que los estaban desapareciendo. Y a título personal, y así lo digo, a título personal, no son los tendones los que logran el voto de una persona. El voto se logra con ir a platicar con ellos. Es el mejor debate para mí, enfrentarlos. Oiga, doña Lupita, ¿cuál es la bronca aquí en su colonia? Pues fíjate, aquí no pasa la basura, no hay agua, no hay luz y hay una delincuencia. Eso, hay que registrarlo y hay que llevárselo. Y cuando seamos gobierno, ir a volver con doña Lupita, ¿cómo vamos? Pues te falta esto, o ya se resolvió todo. Me imagino que eso es. Y el pendón ahí no le va, no. A veces es para que los conozcan, algunos ni los conocen, ¿eh? No los conocen ya. Y dicen, este cuate, ¿quién es? ¿Este por dónde va? Y uno que está en este medio, la verdad sí dice, ay, este cuate, ¿y para qué va? A ver cómo se llama. Algunos sí se hacen para eso, ¿verdad? Sí. Se hacen para eso. Y aunque tiene el efecto mediático y de promoción que para eso fue creado. Pero en fin, la descalificación, ¿no te causa escozor de que...? No, al revés, mira, lo comentaba, de parte mía, cuando alguien me está descalificando o cuando ya empiezan a hablar de ese tipo de fraudes, empiezan a ver moros con tranchetes, me da la congruencia que van perdiendo. Entonces, yo sigo caminando, no volteando atrás, no pensando en ningún problema con ningún candidato, al revés, respetándolos, a todos los respeto por igual. Y de parte mía, sí quiero ir con la sociedad a dar la cara, mirar a los ojos y ver de frente a la gente y que me diga qué podemos hacer por ellos. No me preocupan las calificaciones porque tengo una vida transparente, no me conocen de la noche a la mañana, no trabajo en campaña. Muchos dicen, oye, que las campañas cortas y que apenas van conociendo, pues, los que aparecen solamente en campaña, que se preocupen, porque la política tiene que ser al día, la campaña de respuesta tiene que ser, ahorita es campaña electoral, pero después del 6 de julio va a empezar la campaña de resultados. Y la gente le interesa más la campaña de resultados a la campaña de propuestas. Así que yo soy más profesional en la campaña de resultados que en la campaña de propuestas. Vamos a ir un corte comercial, y regresamos un momento más. Haremos conclusiones de esto que falta. Se va a poner bien. Está con nosotros Roberto Sandoval Castañeda, candidato del PRI a la presidencia municipal de Tepic. Vamos a continuar en este espacio de noticias del micrófono. Se encuentra en esta mesa de trabajo Roberto Sandoval Castañeda, quien es candidato del Partido Revolucionario Institucional a la presidencia municipal de Tepic. Roberto, quiero decirte, así debía haber empezado, desgraciadamente el tiempo se nos viene encima. En esta mesa han estado Miguel Ángel Navarro Quintero, estará Jaime Cervantes el día de mañana y pasado mañana estará Seferino Ramos Nuño, dándole esa claridad y pluralidad a nuestro noticiero para que digan lo que ellos consideren pertinente. Si hago una pregunta que tú no quisieras responder, sencillamente dices, no la quiero responder y se acabó. Punto. Tan claro como eso. Lo debí decir del principio porque ya sabes que ahora, como estamos con esa... No es mordaza, pero la ley electoral nos limita, aunque tenemos nuestros derechos en el artículo sexto constitucional, y lo sabemos, pero no a ustedes, que los puede convertir en inelegibles por una declaración, que no es tu caso porque conocemos de tu educación y cómo te comportas. Del río Mololoa nos han dicho mil cosas, que podría ser la panacea, que si llevamos los barquitos, que si ponemos un Xochimilco, que si ponemos eso, y nadie hace nada. Y ahí están las llantas, el tiradero, y está todo el cochinero que tenemos ahí. ¿Qué hacer, Roberto Sandoval? Cuando inició nuestra campaña, todo el mundo cuando toma protesta como candidato, en todos los tiempos pasados se va a hacer una pachanga, una fiesta de triunfalismo y todo. Cuando tomamos protesta, en cuanto salimos de la concha acústica, invité a todos mis regidores de Tepic, a todos los candidatos diputados, y nos fuimos al río Mololoa y nos metimos a fondo. Me metí a checar, a limpiar el lirio. Claro que no lo íbamos a poder limpiar todo, pero era una muestra de a los diputados, a los regidores y a mí mismo, de la gran necesidad que hay de limpiar ese río. Desde que nos metimos, a mí me llegaban, yo mido un 87 y me llegaban arriba de las rodillas, me llegaba el agua negra con un olor tremendo y un lirio muy contaminante. ¿Qué hay que hacer por el Donoldo? Ya no hay que soñar sin trabajar. Hay que empezar a trabajar y hay que soñar para hacer un día ese río lo que siempre hemos deseado. Queremos que el río Mololoa sea el orgullo de Tepic, no el dolor de cabeza, ni tampoco la enfermedad que respiramos. Ese río Mololoa, en Jalisco ya está una planta de tratamiento de agua negra, que Jalisco es el que más contamina el río Mololoa. Después hay, en el plan estatal de desarrollo de nuestro gobernador, hay dos plantas de tratamiento de aguas negras ya autorizadas. Vamos a apoyar para que esas dos plantas se den en función estos días, estos años, y se logre limpiar. Más aparte, ya estamos haciendo un estudio para combatir el lirio y poder limpiar esa zona del río Mololoa. Y te voy a hacer más honesto, porque mi palabra siempre la he sostenido donde sea. No va a ser 100% suficiente. Se va a ocupar otra planta de aguas negras. Pero ojo, es carísimo todo lo que estoy hablando. Por eso me baso a lo que ya está aprobado, a lo que ya está en el plan estatal, a lo que ya se puede hacer, y vamos a resolver en un 80% el problema de las aguas negras del río Mololoa. Esa es contaminación y ese medio ambiente que ahorita nos aqueja, vamos a convertirlo en un medio ambiente donde antes respirábamos sanamente en Tepic, donde antes respirábamos aire puro, recuperar esa ciudad limpia, por abajo, sin basura de todas las basuras orgánica, inorgánica y de corrupción. Acabar con toda esa basura y también acabar con la contaminación del medio ambiente nos va a dar una ciudad. La basura de corrupción creo que es muy importante, hacerla limpia a fondo, Yo creo que ahí hay que barrer, trapear, poner cloro y desinfectar hasta fondo, Sí. Mira, yo no sé, pero el uso del suelo creo que algunas de las veces se otorga por un acto de corrupción, para no dar tanta vuelta. Lana de por medio y te doy el uso del suelo, punto. Y pasa no nada más, no es privativo de Tepic, de todas las ciudades de la República. Y después tener esas familias que agarraron por necesidad las casas de esos fraudeadores, fraccionadores que les venden a las gentes más humildes, las que menos tienen, una casa en un uso de suelo muy bajo de nivel, que no tiene drenaje, no tiene agua y que tiene problemas de inundación, vive toda su vida lamentándose de la casa, pero también criticando al gobierno. Y a los que estamos, y a los que vamos, y a los que venimos, vamos a pagar los platos rotos de uno o dos corruptos funcionarios que hacen eso. Otra de las cosas también de los fraccionadores que no vamos a permitir es que no se respete la ley de asentamientos humanos en cuestión de recursos de urbanización, de recursos urbanos. De cada 1,000 casas tiene que haber una unidad deportiva. Está estipulado en la ley. Así es. Yo fui el único diputado que me subí a exigir que se respetara la ley en contra de quien sea, y no tuve eco de ningún diputado. Hoy, como presidente municipal, primero Dios y la gente, vamos a estar de bancada. No, ahí está la historia de los debates. Me subí y exigí, y ojalá y alguien me hubiera dicho, para poderme volver a subir a debatir. Nadie pensaron que por un oído y salió por el otro. Se me que no entró. Ah, sí, es importante. Se me que no entró. Y eso es algo que aqueja a la sociedad, porque si vamos a Vistas de la Cantera, miles, es otra miles ciudad de casa. A ver, es una unidad deportiva que hay. Vaya, lo he recorrido quizás una o dos veces. Pero... Área Verde. Es un cerro de concreto. Pero no, a lo mejor no los que nos están escuchando han de decir, ¿y para qué queremos Área Verde? ¿Para qué? En primer lugar, el medio ambiente y todo el aire que tenemos es porque el filtro es la Área Verde. Dos, unidades deportivas. Sí. Niños y niñas sentados en las esquinas queriendo jugar fútbol, queriendo jugar boli, básquet, no tienen dónde. Ahí, ¿sabe lo que pasa? Que pasa por ahí un vago, un delincuente, una gente que los invita a ser grafiteros, a delinquir, a todo eso. Y bueno, pues en la juventud se vuelve su único distractor, ¿no? Y se van. Y al ratito nos lamentamos porque la inseguridad está creciendo. Y lo que no tenemos es áreas deportivas, zonas culturales, como me estabas preguntando hace rato, zonas de educación dignas, y que tenemos estimulación para que los jóvenes puedan tener un mejor empleo. Y yo en el deporte te puedo decir que hice mucho. Como diputado, de 16 millones de pesos, lo incrementé a 33 millones de pesos con toda infraestructura. El presupuesto del deporte, Roberto Sandoval cumplió con los deportistas, porque anteriormente se subía un millón nada más, 14, 15, 15, 16, un millón cada año se subía. Roberto lo agarró, su servidor como diputado, de 16 y lo convirtió en 2 años y medio en 33. Eso es cumplir mi palabra. Me quedé pensando en si la ciudadanía decide, si decidimos hacerte presidente municipal de Tepic, o los que tengan que decidirlo, debes de buscar, supongo que estará en tu mente, el perfil de tus funcionarios. Yo no sé, de manera general, ¿cuáles deberían ser los atributos primeros o primarios que debe tener un funcionario? Es decir, por lo menos ocupo de ellos esto, esto y esto. Si no, olvídense. Tres cosas. La primera, buena voluntad. Porque hay unas eminencias, unas gentes tan preparados, tanta experiencia, pero no tienen buena voluntad ni buen juicio. Andan hablando con el hígado y andan queriendo vengarse, o andan queriendo enseñar a Padre Nuestro, al Papa. Uh-huh. Buena voluntad. Dos, honestidad. Ah, eso es muy importante. Honestidad comprobada. Y tres, gente de trabajo. Porque el ayuntamiento no se va a mandar. El ayuntamiento se va a ir a servirle a la gente. Hay mucha percepción. Viene el presidente municipal como el jefe de la ciudad, el alcalde, el que maneja y hace... No. Al presidente municipal lo van a ver a partir del 18 de septiembre, si nos favorece el voto, que espero Dios y sí, que sea el servidor de la sociedad. Y vamos a trabajar para que los que menos tienen sean los primeros con Roberto Sandoval. Que las obras empiecen no del centro para afuera, sino de lo más necesitado para adentro. De lo más olvidado, de donde no tienen agua, donde no tienen calles buenas, no tienen alumbrado, de donde no tienen empleo, de donde no tienen ninguna cosa, que desde ahí empieza el beneficio. Porque también son de Tepic, porque también son gentes que necesitan, porque son los que más necesitan la mano del amigo presidente. Y fíjate, Roberto, que a lo mejor son los más cumplidores en pagar. Sí, a mí me asombró mucho. En Jazmines, que son unas colonias muy, muy pobres, muy humildes, hasta casas de cartón, y pagaron su drenaje. Y pagaron su obra. Están ávidos de servicio. Yo quiero, cóbrame, pero dámelo. Fíjate que también quiero comentarte que en Villas de la Cantera, unos niños, como 70, me enseñaron lo que les voy a transmitir a todo el ciudadano que me está escuchando. Fui... Y me siguieron con los 70 niños y grita, Roberto, de una alegría, bombas y todo. Llegamos a la reunión, los niños, queremos una cancha de fútbol, una cancha de fútbol. Y ya los papás así muy serios, esquinados, casi en grupitos, unos decían, oh, pues que queremos un semáforo, entonces, y los niños, una cancha de fútbol, todos juntos, y los otros papás, no, que el drenaje, y los niños, una cancha de fútbol, una... y que otro papá, no, pues que la seguridad, y que los niños, una cancha de fútbol. Como toda la sociedad pidió muchas cosas y los niños una cancha de fútbol, ya los niños están jugando en su cancha de fútbol. Ah, qué bueno. Ya logré cumplir esa meta y quiero que sea un mensaje para toda la ciudadanía y que los niños nos enseñen a ponernos de acuerdo para pedir lo que más necesitamos y avanzar poco a poco con las necesidades más urgentes. Porque cada quien vemos la nariz hasta donde nos alcance. Y queremos que afuera de nuestra casa se resuelvan las problemas inmediatamente y nos valen cacahuate lo que el de enfrente está pasando. Entonces, así no voy a poder. Cúmplase la ley de la casa de mi compadre para adelante, dice, ¿no? Hoy ahorita que dice de que algunos no se ven más allá de la nariz, algunos no se alcanzan a ver ni la punta de la nariz. Es una concepción, al que le entendió, lo entendió. A alguien que le creció la nariz, ¿no? Roberto, ¿qué vas a hacer el 7 de julio? El 7 de julio voy a empezar a trabajar para poder darle al 18 un avance grandísimo para cuando entremos de presidentes el 18 de septiembre no empecemos a ver qué vamos a hacer. Yo descanso trabajando. Yo no puedo descansar sin hacer nada. Yo descanso haciendo adobe, en el rancho. Descanso trabajando. Yo desde que nací, mi padre me enseñó a ser honesto y a trabajar. Y yo ya quiero empezar a trabajar. Yo voy a una colonia y veo la basura que está esquinada y digo, ¿por qué no pongo a la gente a aceptarme la campana? Si la gente acepta la campana para sacar la basura, va a ser la solución, adelante. Esas cosas que yo, la educación vial, ¿por qué no vamos a mandar a...? Ahorita se cruzan en cualquier esquina. Ahorita no respetan ni siquiera la de los minusválidos. Ahorita no hay respeto en muchas cosas. El cinturón sale más caro. Las multas. Los anuncios en radio y en televisión sale más caro que ir a la escuela y decirle al niño cómo tiene que utilizar su cinturón, cómo tiene que utilizar su educación vial. Y quiero decirte que mis hijos me enseñaron a usar el cinturón, porque cuando se subían atrás mis hijos se ponían el cinturón y yo volteaba y de vergüenza con mis hijos me lo ponía. Así que nuestros hijos nos pueden enseñar a ser mejores ciudadanos. Y es cierto, más de alguna vez que vas en carretera y quieres tirar la basura, ese mundo que es el que me toca a mí, tranquilo, y sí, más de alguna vez pudo haber pasado. Y eso se da en las escuelas y de jóvenes, porque ahorita nosotros lo utilizamos poco y cuando se nos olvida, ¿no? Y a los niños si le damos una educación vial, vamos a tener una vialidad mejor mañana. Vialidad, punto creo que tocaste hace rato, importantísimo, y por el, ¿qué dijéramos? Punto de solución que sería para darle mayor celeridad y sobre todo seguridad por lo amplio que resulta las vías del tren. Hablaste de la probabilidad de hacer la gestión para que eso se convierta, supongo, en una gran avenida de ida y vuelta. ¿Es posible realmente, Roberto? Pero no es probable hacer la gestión. Es seguro que voy a hacer la gestión. Okay. Seguro que voy a hacer la gestión. Estamos grabando. Sí, seguro que voy a hacer la gestión para que sea probable que se quite esas vías. Porque es de la SST. Es una gran solución. Es de la SST, no es del municipio. Sí, sí, sí. Si fuera del municipio, ahorita te dijera, te lo notaría ahorita mismo. Ajá. Porque es una urgencia de ya. Aparte de la vialidad, también la inseguridad que dan las vías. Así es. En tanto accidente que ha habido, en tanta delincuencia que por ahí se esconde. Y también de que ya cruza una vialidad, de que está en el centro de Tepic. Y ya no es justo que tengamos nosotros el tren dentro del centro de Tepic. ya estamos a una o dos cuadras del cuadro importante de Tepic. Así es. Entonces voy a hacer una gestión en donde haya que ser, y desde el 18 de septiembre que tome protesta como presidente, primero Dios y la gente, hasta el último día no voy a descansar hasta que no se resuelva ese problema. Y en trabajo, honestidad, y que sea una persona tenaz, que sea una persona perseverante, está de sobra decirlo, ustedes me conocen, lo soy. Y si es necesario hablar con el presidente de la República, hay que hablar con alguien, tiene que hacer que sucedan las cosas. El tiempo se nos viene encima, de verdad, si tú quieres agregar algo más, Roberto, adelante. Antes que nada, pues agradecerte, ustedes que tienen aquí el contacto con la gente, tenemos que estimularla para que el 6 de julio vaya a votar. Y bueno, abajo a la derecha va a estar la solución más importante y congruente de un Nayarit que quiere crecer. Nayarit que quiere dar más empleo, más y mejor seguridad, más y mejor drenajes y agua, más y mejor congruencia, más y mejor empleos. Y en Tepic va a existir abajo a la derecha un gran equipo. Y vamos a trabajar por la gente, así que los invito a votar por PRI y Nueva Alianza. Busquen el PRI abajo a la derecha. Gracias. Gracias a Roberto Sandoval Castañeda, candidato del PRI a la presidencia municipal de Tepic, por estar con nosotros y hablar de estos temas. ¿Cuándo cierras campaña, por cierto, Roberto? El miércoles cerramos campaña electoral. Uh-huh. Para la del trabajo empieza el día 7 de julio. Muy bien. Nosotros nos vamos, gracias. Le agradecemos el que nos haya acompañado en esta emisión de Noticias del Micrófono. Les pedimos que se hagan un favor, que sean felices. Eso realmente es importante. Yo soy Luis Octavio Bertrán Parra. Hasta siempre, por si fuera la última vez.